Desde el 18 al 25 de noviembre, Semana por la No Violencia hacia las Mujeres. Inauguración con bandas musicales. Muestra Cuando una mujer avanza. Armado y pintado de murales. Jornadas de cine debate. Justicia por Sandra. Charlas. Talleres de psicodrama. Desde el 18 al 25 de noviembre en el Centro Cultural y Social Olga Bájez. Finalizando la Semana por la No Violencia hacia las Mujeres, marchamos y decimos no a la violencia hacia las mujeres. Convoca y organiza Frente Popular Darío Santillán.